Cerrando un año muy bello porque tuvimos la oportunidad de tener en este país a Dios de la música. Sí, claro, a Paul Paul McCartney. McCartney, y no lo voy a discutir con nadie porque ¿para qué discutir? No es, exacto, no es un dato menor. No, no, no, no. Y resulta que no solamente nosotros sabemos el valor de Paul McCartney, Ajá. sino que es tan que hasta moneda tendrá. Pues sí, así es, eso dijo la Casa Real de la Moneda Británica, The Royal Mint, lanzó una colección de monedas de 5 libras esterlinas en honor a Paul McCartney, celebrando su carrera musical y siendo un icono de la música. Así fue el comunicado. Es un gran honor, dicen, dijo el famoso músico y compositor de 82 años ya, quien trabajó con la Royal Mint en el diseño de estas monedas de colección. Las piezas muestran un colorido piano mágico, que es su piano, así como referencias a su carrera, incluidas notas de piano elegidas personalmente por él, un violín, un bajo y el logotipo de su entonces agrupación Wings. Dice, nunca podría haber esperado algo así cuando era niño, señaló en referencia a su moneda. Recientemente Paul McCartney completó la etapa latinoamericana de su gira Got Back, que pasó por Bogotá, en la que tocó ante más de 500.000 personas en 8 países. La gira acaba de empezar su etapa europea y estará en la primera parte del 2025 girando por Europa y terminando el año pues también. Dice, nuestras piezas rinden homenaje a íconos y eventos de la historia británica, por lo que era importante que la notable carrera musical de Paul McCartney se celebrara con una moneda oficial en el Reino Unido, dijo Rebecca Morgan, la directora de la sección de monedas conmemorativas del Royal Mint. La verdad es que son piezas muy lindas. Tiene que ser, dile a Tienen que Beatriz ser. que te guarde 3 monedas. Exacto, quiero ver si hay alguien allá que pueda por lo menos Eso, conseguir eso. una. Dile A la mona. sí, que te guarde 2 moneditas. Son piezas de edición limitada, se venderán en la web de Royal Mint en varias versiones, Ya. con un precio de A ver. aproximadamente $20, 15 libras, son más o menos Entonces, $20. miremos, el dólar está caro, ¿no? Así Entonces, como subió. en 4, cerremos a 4.400 por si acaso, 20 por 4.400, te digo 88 mil pesos. 88 mil pesos vale más Monedita. o menos una sola moneda de ¿Lo la colección pagarías? de Paul McCartney. La pagaría, Sí, sí, está 80. bien, lindo. No es un número descabellado. A principios del otro año, Royal Mint venderá también en una subasta una moneda de oro firmada por Paul McCartney, que pesa 5 kilos, en la que se invirtieron más de 250 horas en su fabricación. Así que ahí está la Casa Real de la Moneda Británica, pues rindiendo homenaje a Paul McCartney con una moneda oficial. Lindo. Chévere. Escuchémoslo con esto que se llama Hope of Deliverance. I will always be You give me something de Jamiroquai en las mañanas de la X103.9 FM. Jamiroquai está anunciando, Dirty, una gira de 2025 que comienza pues obviamente en Europa, pero que pues los fans, los que somos entusiastas de los Jamiroquai, decimos qué bueno sería verlos por acá, ¿no? Qué necesidad imperiosa tenerlo ahí. Verlo, ya lleva un tiempito, sí, estuvo en nuestro país, sí, lo ha hecho 2 veces, creo, Alejo, 2 veces ha estado por Dos estos veces lados. ha venido a Bogotá a irte. Pero Sí. es de ese tipo de artistas y agrupaciones que nunca sobra verlo otra vez. Es cierto. Ya, ay, Pues sobre ojalá. todo en estas épocas en que la nostalgia se vende tan bien, sería fabuloso. Pero no solo la nostalgia, también el reggaetón. Qué bien se vendió todo lo de Feid este fin de semana en Medellín, ¿no? Sí, Vi en claro. redes cosas como estaban enojados por los invitados, no Sí vi por ahí sé. que hay un descontento y me gustaría conversarlo con ustedes dos en la mañana de hoy, porque también estuve leyendo una columna que escribió un Sí. periodista de música, un periodista cultural Sí, señor. de Medellín que se llama Andrés Escobar, titulada Expectativas versus Realidad. El fenómeno de los invitados en los conciertos. Escribió Escobar ayer que la magia de un concierto radica en la conexión entre el artista y su público, en esa experiencia única e irrepetible que sucede cuando los bajos vibran en el corazón y las letras de las canciones encuentran eco en las voces de miles de fans. Sin embargo, en los últimos años parece que esta magia está siendo reemplazada por una expectativa diferente, que es la de los invitados sorpresa. En los comentarios sobre el reciente tour de Fade en Medellín, donde logró un éxito rotundo con 3 fechas sold out. La mayoría de las críticas no estuvieron dirigidas a su interpretación o la calidad del espectáculo, sino a la ausencia de otros artistas. Muchos asistentes, en lugar de disfrutar del show de un artista al que admiraban tanto como para pagar su boleta, expresaron frustración porque no aparecieron Maluma para Mojando Asientos o Karol G para Más 57. Uno de los comentarios que más resonó fue: salí muy aburrido o muy aburrida porque cuando cantó Mojando Asientos no salió Maluma. De igual manera, cuando cantó Más 57 es increíble que no haya ido Karol G. Estos comentarios reflejan una tendencia preocupante. Los fans ya no van a los conciertos solo por el artista principal, sino por la expectativa de qué otros artistas podrían aparecer. Esta actitud no solo desvirtúa el esfuerzo del artista principal, sino que también nos hace pensar sobre cómo consumimos la música y el arte en general. Un concierto es una celebración de la carrera y el talento del artista que se presenta. Es el resultado de meses, incluso años de trabajo duro, composición, ensayos y producción. Esperar que cada canción en la que hay una colaboración sea interpretada con todos los invitados originales es no solo poco realista, sino también una forma de desmerecer al artista que está sobre el escenario. En el caso de Fade, su capacidad para llenar 3 noches consecutivas en una ciudad tan exigente como Medellín habla por sí sola. Ya lo había hecho anteriormente en varias ciudades. Es un artista que ha construido una carrera con esfuerzo, que conecta con su público a través de su autenticidad y su música. Sin embargo, las críticas hacia su show dejan entrever una necesidad de replantearnos como audiencia por qué nos enfocamos más en lo que no estuvo que en lo que sí vivimos. ¿En qué momento dejamos de disfrutar el momento presente para quedarnos atrapados en expectativas no cumplidas? La enseñanza aquí es clara. Como público, debemos aprender a valorar más el esfuerzo y el arte que tenemos frente a nosotros. No se trata de dejar de tener expectativas, pero sí de entender que un concierto es mucho más que una lista de canciones y posibles sorpresas. Es una experiencia que, cuando se vive plenamente, trasciende cualquier ausencia. El escenario es un lugar de entrega y vulnerabilidad. Apreciemos más a los artistas por el trabajo y el corazón que ponen en cada presentación, porque al final son ellos quienes nos regalan un pedazo de su alma cada vez que pisan ese lugar iluminado. Andrés Escobar, periodista musical y cultural, escribió esto ayer en las horas de la noche, y me causa mucha intriga, mucha curiosidad que la gente haya salido aburrida de ese espectáculo. Sí, complicado, porque lo que él dice, ¿dónde queda entonces si uno paga una boleta para ir a ver a un artista, pero le va a prestar más atención a los posibles invitados sorpresa que va a tener? Pues no entiendo. Lo va a disfrutar, sí, y no lo va a disfrutar, o sea, porque no está yendo por el espectáculo principal, sino vamos a ver si sale, y pues ahí ya perdimos, amigo. Sí. Pero el reggaetón, es que el reggaetón también se ha construido con esa base del invitado y la colaboración. Claro. Uh-huh. Entonces hace parte también de la composición del género. Y es un artista muy grande. Uh-huh. Entonces también el asistente dice: no, pues es Faye, tiene que puede traer a Maluma, puede traer a Karol G, ¿por qué no? Pero pues a veces no pasa. Pero tengo una pregunta, ¿esas expectativas salieron de dónde? Del reggaetón, no. Pues hasta mi. Pero lo del concierto de Twitter. Ok, ya. De las redes sociales. Entiendo. Es decir, este es un fenómeno. ¿Este es un caso más del fenómeno de la desinformación? Exacto, de la cual muchos, ya sé por dónde, entre es, comillas, sí, influenciadores. Ajá. O nuevas personalidades que trabajan este tipo de conciertos y demás, pues acrecentan. Entonces, días antes del concierto dicen: ¿qué? Posibles invitados de Fate. ¡Pum! ¿Y qué cuentas se encargaron de propagar estos bulos? Ese tal Juanjo. ¿Juanjo Guerrero? Sí. ¿Ah, sí? Él fue el responsable, sí, de, oh, que, sí, la gente se llenara de expectativas sobre las posibles apariciones de artistas de reggaetón en el concierto de Fade. Exacto. Las cuentas que ya conocemos que hacen también reviews. Music Trends. Yo no se la vi a ellos, o pero Music, sí, Trends, a Juanjo. No se montó en ese tren de desinformación. No se la vi a ellos, pero okay, ha pasado antes. Sí, pues que sería muy giras, bueno que revisáramos o que la gente nos ayudara a encontrar, pues, los orígenes, uh-huh, de esas cuentas, que desinformaron a la opinión pública alrededor del show de Fair y que produjeron este malestar que veo yo que se ha vuelto un poco grande alrededor de un fenómeno que, como dice Andrés en su blog post, en su artículo de este fin de semana, pues demerita muchísimo el trabajo de un tipo que ha hecho una labor muy grande de congregación de públicos que siempre han sido, como dice Andrés también, muy exigentes, muy complicados, muy tacaños a la hora de pagar una plata por un artista local. A mí lo de Fade me parece una cosa admirable desde la perspectiva de cómo convence a un público masivo a que le pague una boleta. ¿Cuántas noches estuvo en Bogotá, Andrés? Dos. Estuvo dos noches en Bogotá en el Coliseo Med Plus, ¿cierto? ¿Y llenó? Y agotó. Bien, ok. Y estuvo tres noches en el Atanasio Girardot. También lleno. Bien. Sí, mucha también gente agotadas. Allá. Sí. Ahora, los invitados sí salieron. Sí. De manera... El viernes en la noche yo vi un montón de gente hablando de los artistas que salieron. Salieron Sech, Yandel, ¿cierto? Ajá. Sí. Lo que pasa es que la fecha de anoche, la del domingo, sí tuvo a los más esperados, comillas, que fue Bad Bunny, Karol G y... Maluma. Y Maluma. O sea, ayer sí salieron. Anoche salieron. Anoche estuvieron ellos. Entonces, claro, hay los que fueron el sábado... Se quedaron con la gana. Esa es la crítica que hacen, pero... Ah, ok. Pero, ¿cómo así...? Ah, entonces, espere. Entonces... Rabo Alejandro. Si había verdad en lo de Juanjo Guerrero. Rabo Alejandro salió el viernes o el sábado, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Los invitados salieron. Ah, entonces, anoche Juanjo salieron. Guerrero tenía razón. Claro. Pues, ah, okay. Es decir, yo pensé que vaticinó, había mentido. No, vaticinó posibles, lo que pasa es que ponen posibles. O presuntos, claro, o... Y la gente pensó que iban a salir el sábado. Los tres días. Entonces la gente salió muy aburrida del show del sábado. Exactamente. Ahí sí fue una lotería, porque no hay cómo saber, si son tres fechas, no hay cómo saber en cuál fecha va a salir quién. Eso sí, claro. No se puede saber, a menos de que el artista mismo lo anuncie. Pero era una lotería. Si usted tenía boleta para el viernes y preciso los invitados más chéveres salieron el domingo, pues ahí sí es como... O sea, los de ayer están felices. Exacto. Claro, ya. No los de ayer están diciendo, ay, pero ¿por qué? Ya. Sí. Y, pues, y cumplió y pasa. Sí, no. O sea, los comentarios del concierto deben ser esos que estamos haciendo. Labor titánica, llenar tres estadios, hacerlo varias veces, lograr congregar artistas de AAA, el reggaetón. Pues sí, es que además, los del viernes. Una cosa, Andrés, y es que ese tipo le ha escrito canciones a toda esa gente. A mí lo que más me... Yo lo que encuentro más admirable de la carrera de Fade es cómo su catálogo de música, o sea, las canciones, por ejemplo, Perro Negro de Bad Bunny es de él. Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. No, mira. No, es que... Es que cada uno con lo suyo. Por eso. Ya. Y él ha metido la mano. Sería muy chévere hacer ese repaso de cuántas canciones ha escrito Fade en los últimos 10 años. ¿Cuánto canciones lleva la que carrera son exitosas de que la gente se ha cantado? Sí. Y dice, wow, este tipo... Se merece cada cosa que le ha pasado en la música porque es un gran compositor de ese estilo de música. Pues no me vayan a matar por decir que es un gran compositor, pero pues en realidad es un tipo muy prolífico. Sí, en su género lo es. En su género lo es. Sí, muy, muy chévere eso. Muy chévere y muy interesante lo que ha pasado con esos públicos. Esos públicos masivos que han acompañado muy bien a esos artistas locales y los han llevado al estrellato global, al estrellato internacional. Algo que con el rock alternativo nunca pasó, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es complicado. Con el rock alternativo nunca pasó. No. ¿Pero es un tema de públicos? Sí, claro. Creo que es un tema de públicos. Creo que yo este fin de semana tuve una conversación con un periodista cultural que se llama Diego Leonardo González. Uh-huh. Diego González escribió un libro que me encantó, que me leí este año, que se llama Bogotá, Volumen y Distorsión. Ah, tan chévere ese título. Sí, okay. Y es una historia, creo que es una historia oral. Hemos hablado mucho del género historia oral aquí en La X. Les uh-huh. hemos contado varias veces, les hemos hablado sobre sobre esta tendencia de periodismo que consiste en recoger la mayor cantidad de testimonios alrededor de un movimiento o una noticia o una escena o una guerra, como lo hablábamos este fin de semana, y después sentarse y recopilar todos esos testimonios y darle un rumbo a cada uno de los testimonios, de manera que vayan hilando la historia. Volumen y Distorsión es, en mi opinión, la primera historia oral que se hace del rock bogotano, y consiste en hilar los testimonios de todos los protagonistas del rock bogotano, desde la aparición del mismo en la radio a finales de la década de los 50, y creo que es hasta hace 12 años más o menos que se hace el repaso de este libro. Y una de las cosas que Diego me decía respecto a lo que ha pasado con la cultura del rock, o lo que pasó con la cultura del rock, es que era una cultura tan jovencita. Sí. Y era una cultura tan ingenua, tan inmadura, digámoslo, en materia de desconocimiento de cómo funciona una industria, y tan compleja de monetizar por la misma gratuidad con que se movió, y por la misma necesidad de sobrevivir desde un principio. Lo que cuenta Diego en el libro es que, por ejemplo, en este país durante mucho tiempo no hubo un acceso muy directo a instrumentos musicales para poder hacer rock. Entonces, muchas de las cosas que se hicieron originalmente en el rock, en particular en la ciudad de Bogotá, con base en las primeras difusiones que se hicieron de los Beatles por parte de disc jockeys como Jimmy Raisbeck, o lo que empezó a suceder en los medios de comunicación y a tener un eco en la juventud, se hizo toda desvalijando teléfonos públicos. O sea, la gente no tenía cómo ir a comprar una guitarra porque no había almacenes para comprar guitarras. O sea, aparentemente no había un mercado para comprar guitarras, entonces la gente se hizo sus propios instrumentos, ¿no? Y esto, pues, generó una informalidad en ese sector de la creatividad musical, que me decía Diego, que nunca abandonó al sector de la música rock alternativa. Y uno de los temas complicados de hacerle entender a la gente en Bogotá, cuando empezaron ya a construirse las escenas alternativas musicales, uh-huh. era convencerlos y persuadirlos de que compraran una boleta. Claro. O sea, la gente no tenía muy claro que por la música había que pagar. Sí. Stargazing en Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, Dirty, ¿se cayó Bachar al-Assad? Sí, señor, lo tumbaron. Fin de semana, y hace 15 días nadie esperaba eso. Fue la noticia de este fin de semana en el que el hombre le tocó huir, ya un régimen de 5 décadas. ¿Se fue para donde, papá Putin? Se fue para allá, que era uno de sus aliados, que ven ahora disminuido pues ese control en esa zona del mundo. Igual hay muchas cosas alrededor, se habla también de lo que viene ahora con la entrada de esta nueva era, se habla también, para, como te decía, los aliados, se habla del papel de Turquía, de Israel. Los analistas decían este fin de semana, Dirty, que es la primera gran derrota de Vladimir Putin en el mapa geopolítico. Entre los aliados, sí señor, exactamente, es uno de los análisis fuertes que se hace, con también la conexión que se tenía con los iraníes, con Hezbollah, con las transferencias que pasaban por ahí de armas, de municiones. Decían también que una de las razones por las que esto representa una derrota para Putin es porque Putin respaldó a al-Assad cuando se produjeron las primeras o los primeros brotes en su contra en una guerra civil muy amarga donde Rusia puso muchísimo dinero y mucho armamento también. Fue el responsable de la Fuerza Aérea. Sí, claro, y fue hasta allá y declaró victoria en favor de Bashar al-Assad. Sí, señor. Y dicen también que la razón por la cual en esta ocasión el Kremlin se ha mantenido calladito frente a la caída de al-Assad tiene que ver con el conflicto actual en Ucrania, claro, lo es cual que es eso. Diezmó muchísimo las posibilidades de mantener vivo un régimen que además es una dinastía. Sí, él heredó. Tenía entendido, por lo que pude leer este fin de semana, que al-Assad era uno de una línea de gobernantes, todos del mismo apellido, que durante más de 50 años o durante 50 años han gobernado a Siria. Ahora toca esperar qué va a pasar, cómo se va a mover. Hay que recordar que lo que llega ha tenido raíces en Al-Qaeda, ha tenido un pasado violento. Igual los últimos años han intentado reinventarse como una fuerza nacionalista, con mensajes que tienen un tono diplomático y conciliador, pero pues eso se irá viendo en el transcurso del tiempo. Se habla que si no se llega a una conciliación pronto, puede generar nuevamente en conflictos una guerra civil, por ejemplo. Claro. Es así. Pues la noticia más importante a nivel internacional este fin de semana que estuvimos leyendo fue la caída del presidente Bashar al-Assad en Siria. Estas son Mañanas de la X y cuando regresemos, respuestas de sus preguntas a la pregunta de los libros que casi matan su amor por la literatura en el colegio. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, y estas son las mañanas en la X103.9 FM. Mi libro, señor, que casi me destruye la fe en la literatura, es El Alférez Real, de Eustaquio Palacio, o Palacios. Yo juraba que era La María, tú odias La María. También, la desprecio con el alma. Me parece una de las cosas más horribles que tuve que soportar en una clase de español. Pero es una historia de amor, Alejandro. Sí, ¿por qué la odia tanto? La odiaba. ¿Por qué la odiaba tanto? Nunca me gustó la historia. Mi mamá me decía constantemente que Jorge Isaacs me llevó hasta el valle a conocer la casa y todas esas vueltas y nunca... Y,